Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. La conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En Los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Bueno, y a mí me parece que todo lo que salió a decir en la tele, primero, empezando porque cuando sacó las gafas fue lo más parecido a Flavia Miller que vi en mi vida. Te quedan sos horrible, mami, maquillate, que alguien te enseñe y no tenés amigos que te lo dije que yo, te manda, amor. No tenés amigos que te manden un mensajito que te dice, sacate las bolsas que tenés y las cejas redondas no van más, no van más, te están llegando al se te junta con el pelo, no lavátelo. Bueno, pero ¿qué, para qué? Gallina, no existís. Pero vamos a tratar de estar bien. Yo también me iré porque yo le pedí la producción, o por lo menos sugerí, si no era la señora de Chimón, esa persona. Perdón, yo empecé a hablar ahí, señorita. Después de todo lo que salió a hablar, porque yo anteriormente no salía a hablar. No se escucha. Bueno, espera. Yo anteriormente no salía a hablar. Pero está, pero ya. Bueno, no sé quién habló. Bueno, vos te desubicás. No, vos, mirá vos. Pero, pará, tienen que tratar de que pasar este momento. No tengo ningún problema, pero acá el problema. Bueno, ya está, veo que no se van a poner de acuerdo, así que ya está. Seguro que no. ¿Eh? Seguro que no. No, sí, lo llego a ver igual, me hacen que lo recalque, te digo, no veo que se paga. No quiero responderle nada de todas las barbaridades que dijo, porque me parecía que había un coño en medio. ¡Ay, callate, nena! Pará, Eugenia, pero Eugenia. Yo no sabo hablar. Pero Eugenia. Es una desubicada. Hay un problema, hay que meter el problema de anorexia, bullying. Bueno, basta. Eugenia. Es una cuestión de peso. Bueno, Eugenia, pará. No tenés micrófono y la gente no te escucha. Bueno, Eugenia, vamos a cortar tu micrófono también. Te corta el micrófono, Eugenia. Martes 24 de enero del 2017. Llegó la cultura a FM Alas. Este programa se llama En los Siete Bosques. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Thank you. Bueno, terminó así abruptamente porque, te explico, el disco es como, hay un tema como muy largo y está cortado en tracks y bueno, yo puse uno solo. Corno, ¿qué es esto? Música bretona. Hay un escocés por ahí dando vuelta, Jamie McMenemy, que canta y toca el buzuki muy bien, al menos para mi gusto. Esto es una banda que se formó en los 80s y siguieron hasta los 2000 y pico. Me parece que ahora ya no están más juntos. Cornog, entonces, música de Bretaña. Bretaña es la parte, comillas, celta, cierro comillas, de Francia. Vamos a seguir con... Esta es una banda amiguísima de la casa, todo el tiempo pasa porque me encanta. Esto es de su primer disco, un discazo. No me acuerdo el año. La banda se llama Bowerbirds. Es un dúo de Estados Unidos. Tienen, para mi gusto, mucha influencia. Yo le siento bastantes cosas de, como el folk más europeo. Vamos a escuchar una canción que se llama My Oldest Memory. Mis recuerdos más antiguos, ponele. Esto tiene que ver porque alguien me agregó hace un par de días a un grupo de WhatsApp de egresados de séptimo grado, los amigos de primaria, que hace como 40 años que egresábamos, qué sé yo. Y nada, empezaban a venir como flashes, fotos, porque mi memoria funciona así, fotos estáticas de momentos y cosas así. Y bueno, me acordé de esta canción que se llama Mis Recuerdos Más Antiguos. Por eso, lo quería compartir con la moneda de Bolsón. Creo que ya lo pasé muchas veces este tema, pero lo voy a seguir pasando. ¿Y qué? I cracked my knuckles and I said grace and gave thanks for being 100 and still feeling up. The dirty bride. This is a lonely place. This was a home of mine, and after the struggle, I'd watch the sand settle. Plus, like a villa or an old ghost friend, we don't believe in. Well, I don't know. The land of make-believe. Can't you see? Can't you see? Now in the dirt where I put my feet, and in the trunk of my body, I'm only shy when I wanna be. Between my cypress knees and in the top of the canopy of the trees I am climbing, the morning sun, here you will see, it's my oldest memory. And I don't know whose land we're on. Is this an island? class like a villain or an old ghost friend. We don't believe it. Is this an island? Apply. Bien, Bower Birds, pasaba entonces My Oldest Memory, mi recuerdo más antiguo, algo así, ponele. Recién hablaba acá con un amigo, está con un amigo acá en el estudio, pero es muy tímido y no va a querer hablar, no importa, está. Ahí se rió un poquito, bueno, Alfredo Fariña, tremendo luthier, ¿eh? Pero nada, no soy un invitado, está acá porque tiene que hacer cosas y está acá. Pero hablaba con él recién, estuve el. ¿Cómo es? Estuve el domingo, antes de ayer, en Epuyén, fui a ver a Tonolec. Yo fui con algo de, no sé si decir prejuicio, pero bueno, yo, digamos, yo sabiendo cómo se produce la banda visualmente y todo, es como que yo soy un poco prejuicioso con eso. Dije, estos, qué sé yo. Pero tengo que decir que me encantó el show, me pareció muy bueno, muy comprometidos con la situación. Aparte, había, obviamente, había camparta. Pancartas, gracias. Se me había borrado. Pancartas, estoy al borde de la CB. Había pancartas con el tema de Cuyamen y todo. Y no solo que lo leyeron de compromiso, sino que, digamos, nada. Todo el tiempo hacían referencia a eso. No sé, me quedé muy contento, así que vamos a ponerle unos cuantos por otros a Tonolec. Porque me pareció muy muy interesante el show, me encantó, un sonido muy bueno. Tocan con pistas mucho de lo que hacen porque es muy electrónico, pero nada, qué sé yo, había un percusionista, Charo creo que es la chica que canta, y no me acuerdo del otro chico que es el que dispara los samples y toca algo de instrumentos, pero muy muy bueno. Había muchísima gente, era un infierno el lugar. Estuve como media hora para comprar un paquete de papas fritas, pero nada, volví contento porque fue un recital de puta madre, si me permite la expresión. Yo no me gusta decir esas palabras por radio, pero bueno. Bien, volvamos a este programa. Vienen dos temas ahora que tienen que ver, porque mira, lo que vamos a pasar ahora está en un disco de Niamh Parsons. Niamh Parsons es una cantante irlandesa. Para mí tiene una voz muy parecida a Dolores Quinn. Seguramente tampoco sabes quién es Dolores Quinn, así que qué te importa este comentario que yo estoy haciendo, pero bueno. Es una canta muy lindo, pero voy a pasar un tema que no está cantado. Los dos músicos que le acompañan en el disco, Graham Dume, que es un guitarrista y productor, y Dennis Cahill, que es el que toca con, bueno, nada, no te voy a marear con nombres porque no te importa, pero nada, los dos guitarristas del grupo hicieron un set de reels a dos guitarras. Esto es como un intermedio que hacen en el disco, porque el disco es un disco de canciones de Niamh Parsons, pero se ve que le dijo a los muchachos, chicos, pongan algo ustedes también. Y bueno, me encanta este set de reels tocado a dos guitarras. Vamos a escuchar entonces, se llama, si yo te digo, Jenny's, no tengo los anteojos, espérate, Jenny's Picking Cuckles, que no me acuerdo qué quiere decir eso, no importa. Bueno, nada, un set de reels entonces tocado con dos guitarras. Thank you. pasaba entonces este set de Reels tocados por Graham Dume y Dennis Cahill. Te cuento, por si nunca escuchaste el programa, que los Reels son danzas irlandesas, danzas en 4x4, por si te interesa. No es muy común tocarlos en guitarra, la guitarra es un instrumento bastante nuevo dentro de la tradición de la música irlandesa, pero bueno, estos señoritos lo hacen increíblemente bien. Vamos a seguir con un caso exactamente igual al anterior. Dentro de un disco de canciones, de repente aparece un tema instrumental. En este caso es el primer, sí, creo que es el primero o el segundo, bueno, no me acuerdo, disco solista de Paul Brady. Hizo muy Paul Brady, musicazo de la hostia, irlandés. Empezó su carrera con el folk y rápidamente se fue al pop rock y qué sé yo, y ahora cada tanto vuelve el folk, por suerte no se olvidó de sus raíces. Vamos a escuchar entonces un disco del 78. Claro, el disco grande lo hizo antes, ¿no? Este es su segundo disco, ponele. Vamos a escuchar un set de Reels también. Paul Brady, aparte de tocar la guitarra como un bestia y cantar como un bestia, toca el mandolín como un bestia. En este caso es solamente mandolín y violín. Te cuento, por si te interesa. Son dos instrumentos como casi primos, ¿no? El mandolín y el violín tienen exactamente la misma afinación y están en el mismo registro. Así que quedan muy lindos cuando se toca al unísono. Melodías. Y por ahí sin armonía, como en este caso, salvo alguna notita que apoya. Vamos a escuchar entonces Paul Brady haciendo un set de Reels, otras danzas, más danzas irlandesas. En este caso se llama The Boys of the Hilltop, los muchachos de la cima de la colina, o eso, más o menos. Dice el separador, hay un blog en donde ponemos la lista de temas y un día después, ponle mañana, subimos el audio del programa, así que me vas a escuchar diciendo esto mismo en la grabación, en el blog y todas las veces que quieras. Me perdí, no, ahí me encontré. Bien, había pasado Paul Brady entonces haciendo The Boys of the Hilltop, los muchachos de la colina. Vamos a irnos de Irlanda, un poquito de folk más moderno. Esto que suena tanto en el programa, porque a mí me encanta. Esto que a partir de los 2000, de los 90 tardíos, empezaron un montón de gente, empezó a retomar las viejas raíces del folk europeo, básicamente. Y bueno, surgieron cosas alucinantes. Por ejemplo, esta banda que se llama The Akron Family, que son de Oregon. Esto es de su primer o su segundo disco, no estoy seguro. La canción se llama I'll Be on the Water. Estaré en el agua, ponele. Ahí es donde estaré yo el próximo jueves, porque está anunciado como 35 grados y me parece que me voy a internar todo el día en el agua, como los señores de Akron Family. Vamos a escuchar entonces 2005 de Akron Family. Thinking of you, there's lightning bolts in my chest. I know you know. I think our love's the best. If you have to stay, I'll be on the water, catching the next wave. You can meet me where it breaks. Dream, dream, dream. In my chest, I know you know. I think our love's the best. If you have to stay, you can meet me where it breaks. Dream, dream, dream, dream. Bien, ahí se va entonces de Akron Family haciendo Estaré en el agua, una canción del 2005. Vamos a irnos a una grabación del 2010, pero en realidad es una canción de un compositor del siglo XIX. No me acuerdo, espérate. Bueno, sí, nació en 1872, siglo XIX. Ralph Vaughan Williams se llama, un compositor inglés. La canción está interpretada por Mary Pryor, esta señora inglesa, conocida por formar muchísimos años parte de la banda Still Eyes Pan. En este caso, en un proyecto paralelo, que también grabaron muchísimos discos con una banda que se llama The Carnival Band, que es una banda que en realidad hacen como música antigua mezclada con jazz y música moderna. Es como muy variado lo que hacen, pero cuando graban juntos con la señora Mary Pryor, sacan muchas joyitas, como por ejemplo esto que vamos a escuchar, que se llama La canción del leñador. Es una canción cortita, antigua, suena así, antigua. Y nada, bueno, Mary Pryor and the Carnival Band. La canción ahí se iba entonces, Mehdi Pryor and the Carnival Band haciendo The Woodcutter Song, la canción del leñador, bellísima, al menos para mi gusto. Vamos a cambiar radicalmente, o no, de clima. Hay una banda, creo que es en el 90 y pico surgió, es un dúo más bien, se llama The Books, los libros, son de Estados Unidos. Hacen música, lo que se conoce como música, ponele, experimental o electrónica, qué sé yo. A mí me encanta. Tienen 3 o 4 discos. Esto es del 2003. Vamos a escuchar una canción. No es una canción, porque no hay letra, no hay gente cantando. Se llama Tokio. Van a notar que están... Se ampliaron las voces de azafatas, de aviones que van a Japón, supongo. Nada, escuchemos The Books. Muy interesante. Thank you. Ahí se iba entonces The Books haciendo Tokio. Esto es una grabación del 2003. Vamos a continuar con un señor inglés nacido en Sudáfrica, como muchos de los ingleses que nacen en las colonias. Johnny Flynn se llama. Esto es, hasta donde yo sé, es el último disco que grabó, que es del 2013. No estoy enterado si ha sacado un disco nuevo. Puse una canción más movidita porque después me da cargo de conciencia de que pongo todo muy bajón y qué sé yo. Entonces, pero hay canciones que me gustan más del disco. Pero bueno, elegí esta, que también me gusta, ¿eh? Es bastante caribeña por ser de un inglés la canción. Se llama Fall de Roll. Ni idea, debe ser como un laralí, laralá, eso, supongo. Johnny Flynn, entonces vamos a escuchar Fall de Roll. I'm here to announce a journey. You are here to call it blessed. We are here to return to our mother and journey west. My mind is on the tracks, my friend. My trumpet's blown its calls, and heaven forgive, I'm headed west. It's the way of the sun and the souls. I've drunk from bounty. I've sucked the luck I'm due, and with timeliness and fire of foot, go ask my marching crew. Go ask for John and ask for Krishna, ask for all the saints. Wade me through the water, mama, brush me with the paint. I'm here to announce the journey. You are here to call it blessed. Return to our mother and journey west. I'm none of all that's made, and yet I know it as myself, for there's a bright side of the moon that isn't anything of wealth, till we know it as the sun upon the void that we might sense each time the tide begins to turn enough to push us off the fence of cruel indifference. Apathetic in the closets of our souls, a locks to open, bolts to break, all with a key on fold the road. I am here to announce the journey. You are here to call it blessed. We are here to return to our mother and journey. Just a song. I'm headed west, it's only life. I'm headed west, it's what's not wrong. I'm headed west, it's only right. I'm headed west, it's just a song. I'm headed west, it's only life. I'm headed west, it's what's not wrong. I'm headed west, it's only right. Sonaba Johnny Flynn entonces haciendo una canción con alguna influencia ahí a lo lejos de música africana, ponele, ¿no? Música de calor. Vamos a continuar un poco con música irlandesa. Yo al principio esto lo repetía todo el tiempo en el programa. La música irlandesa nació como música sin armonía. Hasta hace bastante poco, hasta los 60, estaba como bastante mal visto. Si vos estabas en un pub y había un violinista o un flautista y vos agarrabas una guitarra, te pegaban un palazo. No querían saber nada con que le hagas armonías a las músicas, porque la música irlandesa más que nada nació así, para hacer, digamos, es como que la melodía es lo absolutamente más importante, y ya como que contiene ideas de la misma armonía que están implícitas en la melodía que se va tocando. Vamos a escuchar un ejemplo en manos del señor Kevin Bark. Vamos a escuchar una danza de hornpipes. Los hornpipes son danzas que llegaron a Irlanda, se dice, desde Inglaterra. Las traían los marineros, como Popeye, ponele, pero en Inglaterra. Vamos a escuchar un set de hornpipes. Entonces, al último se mete una guitarra, pero acá no nos enojamos, sino que al contrario, está buenísimo lo que hace la guitarra. Pero van a escuchar toda la primera parte, el violín solo, y van a ver que está buenísimo. Se llaman The Boys of Ballycastle y The Stack of Barley. Los chicos de Ballycastle y la pila de cebada. Esos son los dos hornpipes. Ya llegó la gente, ante todo, mucha calma. Epa, tenemos un peinado medio punk nuevo, Y decir que no se ve en radio, Vamos a tener que empezar a poner cámaras para que se vea. Bien, Kevin Bark, entonces, ya nos estamos yendo, ¿no? No, nos falta un poquito. Thank you. Bueno, Kevin Bark, ahí pasaba. A mí me pone muy contento este tema, ¿eh? Me gusta mucho, me da mucha alegría. Nos estamos yendo. Mira. ¿Qué hora es? Ah, no, 42. Bueno, vamos a entregar horario, estamos bien. Me parece que sí. Corto no me quedé. No. Lolo me dice que no. Si el operador me da el ok, estamos bien. Bueno, Jackie Oates, una señorita inglesa. Vamos a irnos con una bellísima canción. Esto es del 2009, Young Leonard. El joven Leonardo, ponele. Nada, no tengo más que decirte que la señorita canta muy lindo y toca el violín muy lindo. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el martes que viene, que ya va a ser febrero, ¿no? ¿O no? Sí, no. No, me dice Lolo que no. No, bueno, que, bueno, más o menos, casi. Bien, bueno, se está yendo el verano. Insisto, ojo el jueves porque hace mucho calor. Te recomiendo que te vayas al río y te sumerjas en el río y no salgas hasta que llegue la noche. Nos estamos viendo o escuchando o esas cosas. Chao. It was early one morning, young Leonard arose, and off to his cousin's bedchamber he goes. Saying, "Arise, my dear cousin, let nobody know. 'Tis a fine summer's morning, to the lakes let us go." They walked on together till they came to a lane, when who should they meet but a keeper of game, saying, "Turn back, young Leonard, do not venture in, for there's deep and false water in the lake of marsh green." And they walked on together till they came to a lake. Young Leonard took off his clothes, began for to swim. He swam to an island, he swam it twice round. He said, "It's deep and false water, and I'm sinking down." Saying, "Cousin, lovely cousin, do not venture in. It was deep and false water, and young Leonard was drowned." Every same evening, Leonard's sister arose. Straight to her mother's chamber, straight to her she goes. "I dreamed a sad dream about Leonard last night. He was dressed in a shroud of snow white. And that very same evening, Leonard's mother came in, wringing her hands and tearing her hair, saying, "Woe is the hour young Leonard plunged in, for there's deep and false water in the lake of marsh green." And I saw a fair maid standing by. the lake shore. Her face, it was pale, she was weeping full sore. In deep anguish she gazed, where young Leonard plunged in. Ah, there's deep and false water in the lake of marsh green. www.enlossietebosques.blogspot.com. Maggie said, dig one more shallow grave before I'm dead. And Maggie said, I'm just looking for a place that I can lay my weary head. There's no perfect end, just time to leave. Oh, Maggie said, they rake the table at the game of love. Maggie said, it's just stupid luck if you rise above everybody sinking and dead. When all lose, my friend, it's so hard to leave. Holding back, what did Maggie said, it's so hard to find the golden fleece to spin my golden thread. And Maggie said, you're preaching to the choir, girl, now you're not sticking out your neck. There's no risk in there, darling, please. Maggie said, don't let them take that halo from your head. Maggie said, I can see you turning hard now, girl, don't lose your tenderness. What's the use in this? nothing.